Y tú se embebezó el calor de tu corazón. Vaneras caricias de tus labios rojos, yo te quiero con pasión. Dame un beso para sentir, dame un beso para vivir. Hace hacerme feliz y me quieres besar. El sabor de vivir es la gloria de amar. Dame un beso, uno no más. Dame un beso, no pido más. Eres tú mi ilusión y es por ti esta canción. Dame un beso, luego mil más. Dame un beso para sentir, dame un beso para vivir. Has de hacerme feliz y me quieres besar. El sabor de vivir es la gloria de amar. Dame un beso, uno no más. Dame un beso, no quiero más. Eres tú mi ilusión y es por ti esta canción. Dame un beso, luego mil más.